Este proyecto surgió en realidad como parte de lo que es el programa de la residencia de investigación y queríamos contar en parte cómo fue surgiendo desde que arrancamos la residencia, los residentes más antiguos, hasta la actualidad, cómo la población de donde se localiza la Casita Azul, que ahora mis compañeras lo van a contar, fue accediendo al sistema de salud, que en ese sector es bastante complicado. ¿Y cómo fue evolucionando la Casita Azul desde sus inicios Bien. hasta la actualidad, que es casi, casi, no me quiero dejar a usar la palabra unidad sanitaria, pero está muy bueno cómo quedó y cómo todo lo que se fue avanzando? Así que no sé si mis compañeras quieren aportar algo más. Particularmente conocer en qué consiste y dónde está ubicada. Y sí, nos encontramos con este espacio para hacer este trabajo de investigación, que tiene un poco que ver con la realidad sanitaria que se vive en el barrio Belgrano, que está ubicado, es un asentamiento que está ubicado cerca de Máximo Paz. Nosotras solemos ejercer en la salita, en la unidad sanitaria de Máximo Paz, y una vez al mes, que se vio interrumpido por la pandemia, y luego retomamos, nos acercamos hasta el barrio Belgrano. Y más allá de todo lo que pasa en la Casita Azul, que fue un poco lo que nosotros tratamos de contar, lo que hicimos un poco en el trabajo fue repensar esta forma de atender, de asistir, de generar salud que tenemos. Como un poco problematizamos que quizás esto que nosotros entendemos como salud no es lo que se entiende en todos los territorios, y que la idea es que construyamos salud entre todos, la comunidad, y que no sea solo una responsabilidad del equipo de salud y tampoco de los profesionales, sino que sea una construcción colectiva. No, en realidad lo que nosotros hacemos en la Casita Azul es ir una vez por mes. En general hacemos asistencialismo, que es atender la consulta cuando la persona ya presenta la problemática. Y el trabajo puntual trata de que quizás es necesario pararnos un pasito antes, porque nosotros, la residencia, la medicina general, lo que defiende mucho es la promoción y prevención de la salud, como que queremos trabajarlo más desde ese lado. La Casita Azul es un espacio físico que está coordinado y que fue fundado por la cooperativa que tiene lugar en Máximo Paz de frente. Y ellos fueron los que nos llamaron a nosotros para que compartamos un poco. Así que ellos son los que coordinan y generaron un montón de espacios, no solo de atención médica, sino de talleres con promotoras de salud, con asesoría de un montón de tipos. Por eso decimos que como que tiene mucho más movimiento y que podría ser como una unidad sanitaria, pero no. No lo es, pero podría ser. ¿Cuántas personas son parte del proyecto? ¿Trabajan y cómo se inició también? Bueno, formamos parte del proyecto la instructora Lucía, la doctora Lucía Piñeiro, Tamara, Aldana, que a pesar de que no figura, es nuestra jefa de residentes y nos dio muchísimos espacios de investigación, porque el proyecto, nada, llevó mucho más tiempo del que creíamos, así que necesitamos un montón de los espacios que nos brindó Aldu. Daniela Gómez Agüero, que es nuestra residente cuarto, La Rosa Amanda, Tamara Skripnik, y yo, Catalina. Bueno, que eso, contamos con la participación de nada, nuestra ex jefa de residentes, de Elvira Cabello, que nos ayudó un montón y nos brindó un montón de información de la que nosotros no teníamos, que era todo lo que pasaba previo a que nosotras ingresamos en la pandemia. Entonces, todo lo que era lo comunitario que hacía la residencia estaba suspendido. Entonces, necesitábamos conocer cómo venía la historia del barrio Belgrano, cómo se llegó al barrio Belgrano, qué pasó, cómo se llevaba Estudiar el terreno, sería. claro, cómo se llevó a la Casita Azul, quiénes convocó a la residencia. Nada, y como decía mi compañera, el barrio Belgrano es un lugar que está bastante aislado de todo, y con la agrupación, los chicos ayudaron mucho a hacer huertas comunitarias, y la idea nuestra es eso también, como brindarles herramientas, no brindarles, pero entre todos, entre la comunidad y nosotros, es brindarles herramientas para que puedan ellos mismos gestionar salud, ¿sí? Entendiendo salud como un todo y no solamente como nosotros médicos ir a brindar una consulta, claro, o una medicación. Dentro de las residencias, ¿cuál es la especialidad en la cual trabajan? ¿O es distinta entre cada uno de ustedes y se unieron para el proyecto? No, nosotros, la especialidad nuestra es medicina general y familiar. Uh-huh. Es una especialidad que a veces se la confunden con clínico, con pediatría, y en realidad es una especialidad que ve a la salud desde una mirada integral. Y ¿esto tiene que ver con la teoría de la medicina de por sí, de la forma en la cual se comprende, o tiene diferencias particulares? En realidad tiene que ver con la formación que es, este, como decía mi compañera, lo que es la residencia, que es un periodo de formación de 4 años, uh-huh, en este caso. Consiste justamente en que al formarse como médicos generales adquirimos una mirada que quizás otras especialidades, y sin desmerecer, por ahí tienen otra mirada, y la nuestra va más por el lado integral. Nosotros generalmente, nuestra población de atención va desde mujeres embarazadas, recién nacidos, niños, adolescentes, adultos mayores. Dentro de lo que es el hospital también estamos abordando lo que es diversidad y género. Entonces tenemos una mirada súper amplia, uh-huh, de lo que es la salud y en realidad de la población que puede acceder a la salud, porque no todos pueden. Por eso también surgió este proyecto. Entonces es como que por eso es tan importante para nosotros la prevención y la promoción. Correcto. Tratar de llegar antes de que, claro, aparezca el problema. A veces, uh-huh, no es una enfermedad, sino que es un problema. Entonces lo abordamos también como un problema. Y al empezar a trabajar en este lugar, ¿con qué se encontraron? Que yo estoy desde antes de que esté como está ahora la casita azul. Y dentro del barrio Belgrano, antes se comenzó trabajando en una escuela, en un aula, en una escuela, en donde quizás en invierno se llovía o no había puertas. Y siempre estábamos ahí como justamente para brindar lo que la población necesitaba. Después surgió lo que es la casita azul, la estructura, digamos. Y al inicio la verdad es que había una mesa, literalmente una mesa, una silla, y la gente se acercaba, siempre tratábamos de coordinar con nosotros y nosotros llevábamos la medicación y las cosas necesarias, hasta que empezó a crecer, como comentó Tamara, y empezaron a participar un montón de personas interesadas también en el proyecto, y fue creciendo en lo que es ahora. O sea, la verdad es que ahora es hermoso cómo fue evolucionando todo, la gente también está mucho más informada. Y la idea nuestra también es que los propios habitantes también sean como difusores de información. No nosotros por decir que somos los médicos que vamos, no. Todos podemos hacer salud, desde informando hasta ayudando a alguien que lo pueda llegar a necesitar. Sí, y justo se dio que el Congreso en esta oportunidad plantea un poco el cambio de paradigma de lo que comprendemos hoy como salud integral. Y esto, como quizás dejar de que la responsabilidad está en un otro, en el efector de salud, también nosotros como efector de salud, también como bajarnos un poco y entender que la salud es colectiva, es comunitaria, que es una construcción, que quizás lo que para nosotros es salud acá, a 50 kilómetros y en otro territorio, no lo es. Y siempre priorizando como esto que nosotros tenemos muy metido, que es la escucha activa. Tratamos siempre de escuchar cuál es el motivo de consulta del paciente y en base a eso arrancar. Porque quizás para nosotros la urgencia es una y lo importante para el paciente es otra cosa. Entonces, como un poco eso, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Hiciste mención justamente, ¿cómo fue la experiencia del Congreso en este sentido, en el cual participaron gran parte del equipo, no? Increíble. Bueno. Muy. ¿Por qué? Creo que nos sirvió a todas en lo personal, nos sirvió para poner en práctica un montón de las herramientas que veníamos, como que pensamos que son las herramientas que tenemos que implementar en nuestra labor, las pusimos en práctica desde lo personal para construir el proyecto, para presentarnos. Para todas era la primera vez, menos para Lu. Entonces había muchos sentimientos dando vuelta, pero nos encontramos incluso con un público súper ameno y, no sé, por ejemplo, yo me trabé dando mi parte y fue hermoso. Incluso el premio ya era como un plus, que a pesar de que siempre uno lo espera, no, No cambió para nada lo que nos llevamos. No, y esto, que volvimos cargadas de energías y de ganas de implementar esto que decía mi compañera, de construir salud entre todos, y más que nada con la comunidad. ¿Cómo sigue el futuro de la Casita Azul? Vinimos con muchas ideas, como te dije, recargada de energía, y la idea es juntarnos con todos los que estamos trabajando ahí y armar cosas piolas. ¿Se necesita algo en particular? Siempre se necesitan cosas. Puntualmente es un espacio en donde, si bien nosotros vamos una vez por mes, los demás profesionales van durante la semana. Quizás puntualmente, no sé, por ahí un aparato para hacer electrocardiograma, quizás que puede pasar que alguien se acerque y que tenga que trasladarse a la salita, y quizás, si bien no es tan lejos, son más o menos 20, 30 minutos de viaje, que en una urgencia sí es importante. Y la verdad es que yo no podría decir yo específicamente qué se necesita, porque siempre la necesidad es algo comunitario. Quizás yo lo veo de ese lado y la comunidad necesita otra cosa. No me quiero arriesgar a decir que algo puntual, pero sí, necesitarse se necesita siempre.